Matteo on the beat. ¿Por qué mientes? Si yo sé que quieres probar de mí. Dice que me ama, pero miente. Se nota tu cara, que siempre se recuerda cuando en su cama yo la chingaba. Dice que me ama, pero miente. Se nota su cara, que siempre se recuerda cuando en su cama yo la chingaba. Paso por ti, dime dónde te encuentras. Yo sé que quieres conmigo darte una vuelta y repetir lo que hicimos por webcam. La noche es de nosotros y me si está puesta. Esa bajosito ubalú. Cuando me acercas me gustan esos tatu. Me enamoraste con tu carita inocente. Pelito de show, uña hecha y los dientes. Te gusta que me pase con puro frecuente. Otro como yo dudo que dice tú te lo encuentres. Dice que no me mientes. Se nota tu cara, que siempre se recuerda cuando en su cama yo la chingaba. Dice que me ama, pero miente. Se nota su cara, que siempre se recuerda cuando en su cama yo la chingaba. Esa baja jugosito ubalú. Cuando me acercas me gustan esos tatu. Lo de nosotros es histórico. Esos momentos que pasamos en el ático. Ya, yeah, tu tatito está riquísimo. Eres el artista más mío, soy tu fanático. Lo de nosotros es histórico. Esos momentos que pasamos en el ático. Ya, yeah, tu tatito está riquísimo. Eres el artista más mío, soy tu fanático. Dice que mama, pero mientes. Se nota tu cara, que siempre se recuerda cuando en su cama yo la chingaba. Ra, ra. Hello, mami. Dímelo, Mateo. Estamos matando. Dash Music. Brian Hogan. Dave B. Ser único.